se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá este Piedra Libre 350. Efectivamente. Bueno, entre las cosas que esta vorágine de alguna manera que produce lo que se llama, o se ha dado en llamar el caso Nisman, ha producido, es esta defunción de la CIDE, partida de defunción de la CIDE, y este proyecto de ley en el cual se empieza a hablar de la Agencia Federal de Inteligencia. Se propone una Agencia Federal de Inteligencia. Gustavo Vera es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es además allí el presidente de la Alameda, la Fundación Alameda, conocido de la casa también desde la Asamblea 20 de diciembre. Buenas noches, Gustavo Vera, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo ves vos, cómo visualizás primero este aspecto que se presenta en el mismo proyecto, si no me equivoco, que es la desaparición de la CIDE, la disolución de la CIDE y esta nueva Agencia Federal de Inteligencia? Bueno, a ver, en realidad lo que Cristina hace es retomar deformadamente lo que en su momento había propuesto Vélez y Campagnoli en el Plan Integral de Seguridad. Ajá. Que le costó el puesto y tuvo que irse al exilio, digamos, extorsionado y apretado por la banda de Stiuso y todos estos dinosaurios que vienen sobreviviendo desde la época de la dictadura. Claro. En base a carpetazos, extorsiones, operaciones de contrainteligencia, nada que tenga que ver con salvaguardar la seguridad de la patria, y todo lo que tenga que ver con espiar a los ciudadanos, a esto se ha dedicado la banda de Stiuso, Martins, Lauchón Viale, uh-huh, Germán García y toda esta gente. Y es un Frankenstein que los gobiernos democráticos lamentablemente han dejado crecer. Todos han prometido que iban a limpiar la CIDE, todos después se valieron de la CIDE para hacer operaciones contra los opositores, y bueno, y ahora el monstruo creció lo suficiente que ahora tiene autonomía y articula incluso con servicios internacionales, y ahora de alguna manera atenta gravemente contra la institucionalidad. Por lo tanto, aún tardía y aún deformada, obviamente estamos de acuerdo con la disolución de la CIDE. Pero me parece que tiene que hacerse con mucho cuidado. En primer lugar, el sistema de OJ para mí no tiene que estar en manos de la Procuración, salvo que se cambie el sistema para elegir a la Procuración y se asegure que la Procuración, por ejemplo, esté un abogado, un representante que no sea del oficialismo. Claro. Porque si no, claramente estamos frente a una dictadura de alguna manera de la Procuración General. Ya sí, sumás al Código Procesal Penal, que le da la potestad de investigación completa a los fiscales, y le sumás a esto la centralización de las escuchas, le claro, estamos dando un poder gigantesco a un organismo, y esto me parece que descompensa al resto de los organismos. Por lo tanto, o el sistema de OJ tiene que estar en la Corte Suprema, o hay que buscar otra variante en la cual participen y haya más control de la sociedad civil, o por lo menos más actores de alguna manera controlándose recíprocamente. Sí, recordemos que me parece que parar la mano de una sola persona es algo serio. De cualquier manera, quitarle el sistema de OJ a la inteligencia me parece bien, obviamente. Sí. Hay que desarmar también las demás cuevas de inteligencia, que están todas vigentes, la de la federal, la de la bonaerense, la de las policías provinciales, la de Milani. Uh-huh. Hay varias cuevas de inteligencia que hay que disolverlas. Va con control parlamentario este organismo que tendría que haber controlado la CIDE, que nunca controló. Sería bueno que empiece a funcionar ahora y que se pase lista a los 1.700 agentes más los encubiertos. Uh-huh. Y se vea concretamente su situación patrimonial y su desempeño concretamente para resolver el despido, sí, o la mantención, digamos, pero básicamente vamos a encontrar que en muchos casos hay situaciones de incremento patrimonial que no se corresponde con el salario que tenían, lo cual significa que utilizaron los fondos reservados no para un bien nacional, sino para operaciones de todo tipo, para cadenas de felicidad y para enriquecerse ellos mismos. A esto apunta un poco la denuncia que vamos a hacer el lunes, claro, concretamente, bien, que es empezar a abrir, además de una denuncia judicial, es abrir también el debate respecto a los sujetos que integran la Secretaría de Inteligencia, tanto los históricos como los que se han incorporado con el gobierno actual. Pero bueno, me parece que dentro de lo trágico que ha significado la muerte del fiscal, que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, más allá de las interpretaciones que cada uno tenga, me parece que si de esta crisis se puede salir empezando a debatir algo que la democracia nunca debatió en estos 30 años, que es el papel de los servicios de inteligencia, concretamente, el sistema de escuchas judiciales, los demás organismos que también pululan en otras fuerzas de seguridad, me parece buena hora que se dé ese debate y que ojalá termine con el mayor multicontrol posible, ¿no? Sí, Gustavo, sí, no, quería recordar que el sistema de escuchas judiciales tiene ese nombre de OJ, que no es un chiste, que tiene ese nombre, ¿no? Directamente. Sí. Claro, ¿no? Porque, digo, aclararlo. Lo otro es, ¿qué sucederá con estos archivos, con la disolución de la CIDE? Con bueno, todos los archivos de la CIDE. Bueno, para mí habría que darlos a conocer, concretamente. Ahí donde se descubra concretamente que hubo espionaje a ciudadanos o espionaje por fuera de instrucciones judiciales, ahí tienen que abrirse, digamos, causas judiciales. Por eso creo que ahí tiene que intervenir fuertemente el Parlamento, aunque yo creo que en este momento están quemando todo, digamos, no creo que quede mucho, pero bueno, lo que tiene que haber es un control parlamentario y empezar a revisar, porque te vas a encontrar con un montón de información que no respondía a ninguna investigación judicial ni a ninguna instrucción del Ejecutivo, y a veces te vas a encontrar con alguna información que respondía a instrucciones del Ejecutivo que estaban por fuera de la legislación vigente. Con lo cual se tendría que abrir, obviamente, una causa judicial porque, digamos, está prohibida la inteligencia interna de los ciudadanos sin que exista un motivo judicial que la merite, ¿no? Bien, el proyecto de la AFI, con alguna de las ya atribuciones que tendría esta nueva Agencia Federal de Inteligencia, ¿qué comentario te merece? Bueno, a mí me parece bien que se acote a, digamos, la seguridad frente a cualquier posible atentado internacional y a la cuestión del crimen organizado y punto, nada más. Después todo lo demás han sido, en general, no se ha encargado la Secretaría de Inteligencia de combatir el crimen organizado, más bien de fomentarlo y hasta beneficiarse con él. Creo que la causa Martín lo ha mostrado, ¿no? Los principales redes de prostíbulos y trata VIP que había en la Argentina la manejaba la propia gente de la Secretaría de Inteligencia. Y ahí estaba Martín, estaba la Ocho Viales. Hay una causa abierta en el juego de Servini y Cubría, de la cual somos creyentes. Por lo tanto, me parece que todas esas cosas merecen, un tratamiento judicial y merecen, digamos, que los que participaron de ese tipo de situaciones, bueno, tengan que responder ante la justicia y eventualmente ir preso. Correcto. Está dentro de las atribuciones, comentaba la presidenta el lunes, que estaría la de hacer inteligencia en el caso de que la nación o el gobierno estuvieran, la nación, si mal no recuerdo, yo en este momento ahí estuvieran en riesgo. La nación y las instituciones estuvieran en riesgo. Eso no es una cláusula demasiado interpretable como para dejar abierto. Sí, es demasiado laxa y se presta a cualquier tipo de operación. Y yo espero, sinceramente, que la oposición, de alguna manera, participe fuertemente este debate y corrija lo que haya que corregir. Claro. Y no diga, bueno, esto es una maniobra. Porque más allá que esto haya llegado tardío, haya llegado a una situación muy crítica, sea una maniobra oportunista o no, cualquiera sea la interpretación que se tenga, es muy serio lo que se está discutiendo para borrarse la sesión y no participar del debate y tratar de generar condiciones para que demos un paso adelante para sacarnos estas cuevas de inteligencia que aterrorizan a la población, ¿no? Correcto. Me parece que es demasiado serio el tema para tomarlo, digamos, como un episodio de chicana electoral o para interpretarlo como que si yo debato la agencia, entonces Cristina impone la agenda. Me parece que hay que dejar todas estas cuestiones de lado, es un tema demasiado serio, demasiado importante, que puede marcar el rumbo del país en los próximos años, y me parece que todos los partidos y todos los bloques parlamentarios y todas las organizaciones de la sociedad civil y particularmente los organismos de derechos humanos tienen que tener una amplia participación en la elaboración final de lo que puede ser esa agencia. Se abre una semana movida para ti, para ustedes, para tu bloque. El lunes van a hacer una conferencia de prensa ustedes. Lo estamos evaluando. Lo que vamos a hacer seguro es la denuncia, la vamos a publicar, va a estar disponible para todo el mundo. Ajá. ¿Dónde? Y bueno, después seguramente atendremos a todos los medios, como es costumbre. Bien, ¿dónde estará la publicación? En la Cámara Federal, bueno, en la página de la Alameda seguro, a partir del domingo seguramente van a tener alguna información, y ahí van a poder acceder todos a lo que estamos denunciando, que solamente la primera parte, porque hay muchas partes más, que tienen que ver con, no tienen que ver con NIMBA, ni tienen que ver con la AMIA, ni tienen que ver con los últimos sucesos, sino que tienen que ver con el curioso enriquecimiento patrimonial de directores que cobraban 15.000 pesos. Bien, el miércoles van a estar también en una marcha contra la impunidad. Exactamente, y el encubrimiento. Vamos a participar en la marcha que están convocando las organizaciones sociales, APEMIA, la CTA y otros grupos. Gustavo Vera, un saludo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Gustavo Vera. La marcha de la que hacíamos referencia está convocada para el 4 de febrero, el miércoles, a las 17 horas desde el Congreso a Plaza de Mayo. La convoca originariamente Diálogo 2000. Contra la impunidad y el encubrimiento. Ya han adherido la CTA Autónoma, PEMIA, como lo dijo recién Gustavo Vera, Asociaciones de Detenidos Desaparecidos, SERPAS, Jubileo Sur, Fundación Alameda, como acabamos de escucharlo, Laura Ginsberg, Adolfo Pérez Esquivel, bueno, es innumerable ya la cantidad de adhesiones que ha tenido. Repetimos entonces, a las 17 frente al Congreso para marchar a Plaza de Mayo, miércoles 4 de febrero. Estás escuchando La Colectiva, 102.5.